Embajador, no, perdón, gobernador de Entre Ríos y es el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Ayer estuvo en la firma, fue uno de los participantes de esta firma del documento titulado Reencuentro del Peronismo Disidente. Busti, buen día, soy Martín Pitón, ¿cómo está? ¿Qué tal, Martín? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Gracias por atenderme. Bueno, ayer fue una foto trascendente del peronismo anti-K. Yo creo que sí, del peronismo, no le decimos nosotros anti-K, sino no kirchnerista, pero creo que sí, es muy fuerte, porque más allá de que existan referentes con legítimas aspiraciones a ser candidato a presidente, hay en toda la voluntad de mantener este espacio y de establecer reglas de juego para tener un solo candidato. Y creo que eso es lo contundente, ¿no es cierto? Porque hay mucha fuerza territorial, mucha experiencia. Creo que es una buena foto y que por lo menos en el interior del país se la estaba esperando, ¿no? Así que esto le da fuerza al peronismo no kirchnerista, sin ninguna duda. En la dispersión o en el juego de las individualidades, ¿no? ¿Cómo? Perdóneme porque se me interfirió. En la dispersión o en el juego de las individualidades, sin esta mesa que contenga todo, ganaba Kirchner, ¿no? Reutemann siguió diciendo, yo voy, pero a mí no me pregunten por candidatura, yo no soy candidato a nada. ¿Es cierto eso? Exactamente, sí, mantuvo la misma tesitura. La otra pregunta importante es, ¿por adentro o por afuera? Bueno, este es un tema que se va a analizar. No es para tomar... Todos tienen muchas prevenciones con respecto al proceso que está realizando el gobierno nacional, lo ven lleno de obstáculos, pero de cualquier manera existe la voluntad de analizarlo. De cualquier manera, todos también toman sus prevenciones y en cada provincia se van generando alternativas para presentarse si no se llega a la posibilidad de jugar por adentro, ¿no? En última instancia, no fuimos nosotros los que dijimos que se meta en la marcha detrás de la parte del cuerpo, no fuimos nosotros los que escondimos los símbolos partidarios, ni nombrábamos a nuestros fundadores durante tantos años, no fuimos nosotros los que creamos el Frente para la Victoria para enfrentar al Partido Justicialista. Yo, que he sido 3 veces gobernador acá en Entre Ríos sin cláusula de reelección, 2 veces intendente, senador nacional, siempre a disposición de la voluntad popular, siempre fui por el Partido Justicialista, ¿no? ¿Y usted dice que Kirchner no? ¿Y quién fue el primero que violó esta regla cuando creó el Frente para la Victoria? Creo que él fue el primero que transgredió esto del Partido Justicialista, ¿no? Hoy Aníbal Fernández dijo que lo de ayer es simplemente una foto, nada más. Y sí, es una foto, pero además de una foto, un documento y un compromiso muy fuerte, que a lo mejor el jefe de gabinete lo devalúa, pero que yo no lo haría, ¿no? Porque hay una firme voluntad de todos, que nos necesitamos todos. Y eso lo entiende cada uno de los protagonistas que estaban ahí, ¿no? ¿En esa foto hay lugar para Macri? Bueno, Macri es el referente de otro partido, el PRO. En la medida que siga siendo el referente de otro partido, no hay. Pero bueno, si él se quisiera incorporar al peronismo federal... No hay problema, es decir, también... O sea, que firme la ficha. En Unión PRO tuvo Francisco de Narváez, pero hoy él se expresa como un empresario peronista, ¿no es cierto? O sea, Macri lo que tendría que hacer es firmar la ficha, me quiere decir usted, firmar la ficha de afiliación. No, la ficha no, pero yo no lo escuchaba a Macri querer participar dentro del peronismo federal, sino lo he escuchado siempre con su pretensión de ser candidato a presidente del PRO. Porque muchos dicen que Macri podía ser candidato a presidente del peronismo federal. No, yo no lo escuché en ninguna evaluación de ninguno de los que estaba ahí. No se dice, digamos, públicamente, pero yo he hablado con varios referentes, Jorge, y le digo la verdad. No, por lo menos nosotros los entrerrianos no tenemos conocimiento de esto. O sea que el peronismo federal tiene que ir con un candidato peronista. Por supuesto, el candidato nuestro tiene que ser peronista. Yo voy a ser candidato a gobernador, pero voy a apoyar un candidato peronista, sin ninguna duda. Uh-huh. No, porque usted habrá escuchado todas las especulaciones sobre Macri, ¿no? Sí, pero se habla mucho en esto. Una cosa es que Macri deseche su pretensión y vaya nuevamente como presidente, como jefe de la ciudad y haga una alianza con el peronismo federal, pero candidato a presidente le mata decir que no. Nosotros tenemos muy buenos candidatos: Eduardo Duhalde, Solá, Neves, Alberto Rodríguez, en fin. La fórmula sale de esa foto, más o menos. Digo, caras más, caras menos, en términos generales. Sí, la fórmula sale de la foto de ayer. Sí, yo creo que sí. O a lo mejor alguna otra persona que elija el candidato a presidente, pero... Y después puede salir por consenso, puede salir por una medición objetiva, puede salir porque de aquí a marzo exista uno que se despegue naturalmente del resto y sea reconocido por el resto, pero no hay que desechar el consenso tampoco, ¿no? No, por supuesto. Sí. Busti, por supuesto que no puedo dejar de preguntarle sobre su opinión de el tema del corte del puente en Gualeguaychú y la decisión que ha tomado el gobierno. Yo creo que es incorrecta la decisión del gobierno, porque me parece que lo que primero se tendría que haber hecho es haber cumplido con la sentencia del Tribunal de La Haya, que marca dos parámetros para los dos países, que son la cooperación y la buena fe. No nos olvidemos que Bosnia surge del incumplimiento de un estatuto del río Uruguay. Y lo que marca también la sentencia es la necesidad de un monitoreo, de un control. Y el monitoreo efectivo y real es dentro de poder acceder a la planta para ver de qué manera se hace el blanqueo de papel, con científicos totalmente imparciales de los dos países, académico, y si esto se hubiera hecho y se hubiera instrumentado rápidamente, que fue, lo firmaron los dos presidentes, pero expresan un plazo de 60 días, se hubiera flexibilizado el tema del corte, naturalmente, pero si no se hace esto y encima se judicializa la protesta social, bueno, yo creo de que a lo mejor logran un objetivo de represivo, de desalojo, pero eso va a traer mayor protesta. Bueno, pero el gobierno ha dicho que no va a reprimir, lo dijo hoy el jefe de gabinete. Y bueno, pero la verdad que lo otro tampoco, yo no lo entiendo, porque no, para que exista desobediencia judicial tiene que haber notificación fehaciente. No sé cómo técnicamente lo pueden hacer a eso, no, la verdad que no. Pero me parece que se tendría que haber intentado dialogar de nuevo con la comunidad de Gualeguaychú. Me parece que faltó esa instancia después de la sentencia, haberlos convocado, haberle dicho cómo, recorrer la sentencia palmo a palmo y cumplirla, darle tranquilidad. Si Bosnia no tiene nada que ocultar, ¿qué problema tiene que entre en su planta? Pero evidentemente no quiere. Y un monitoreo con un larga vista del medio del río no se puede hacer. ¿Usted está de acuerdo con que el corte se mantenga? No, mire, yo siempre he estado en contra del corte, se lo he expresado a los ambientalistas cuando yo fui gobernador, pero creo que el corte es una consecuencia de una planta que se hizo violando absolutamente el estatuto que tienen los dos países, ¿no? ¿Cómo cree usted que va a seguir? Porque tampoco se puede mantener el corte a perpetuidad, ¿no? es como un callejón sin salida. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, pero esto es cuando se dilatan las cosas. Yo creo que cuando terminó Batlle, cuando Batlle era el ¿cómo se llama?, el presidente, y largó todos esos improperios contra los argentinos, Dualde era presidente. ¿Qué hizo Dualde? Lo llamó por teléfono y le dijo: ¿qué dijiste? Y bueno, y Batlle se cruzó y lloró y se arrepintió y se terminó el problema. Me parece que faltó, cuando hubo el recambio presidencial y vino Tabaré y todavía no se había empezado a poner Bosnia, una fuerte acción de lo que se llama la diplomacia presidencial. Pero en ese momento había mucha soberbia en el gobierno nacional, estaban con un 80% de imagen positiva, devaluaban a todo el mundo, y bueno, quizás no evaluaron la intensidad que iba a tener el tema. Bueno, lo declararon causa nacional, pero no lo siguieron efectivamente. En fin, hubo una serie de errores que ahora se están pagando, ¿no? Diputado Busti, hace un ratito Patricia Bullrich dijo en una red social que lo que se está viendo acá, la actitud que ha tomado el gobierno con respecto al corte, en realidad es el pago, ¿no?, que le hace el gobierno argentino al gobierno uruguayo por haber levantado a Kirchner el veto para que encabece la UNASUR. Bueno, la verdad que eso corre por cuenta de Patricia. No, quería preguntarle si usted coincide con eso, porque es cierto que hay un cambio radical por parte del gobierno. Sí, había un cambio, pero yo no tengo la prueba de esa aseveración. No tengo lo... Jorge Busti, muchísimas gracias por haberme atendido esta mañana. No, muchas gracias, Martín. Hasta luego. Buenos días.